Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Hola maestro, ¿cómo estamos? Hola, iniciamos prendidos para combatir el frío. Ay, vaya que sí. Ahorita le vamos a mandar saludos a Waxi porque dice que no fue ayer a clase, que porque estaba muy feo el clima. Ave María. Dios de mi vida, ya no aguantan nada estos chicos de hoy. Maestro, estamos en el programa 179 y ya es diciembre. Ya estamos a 5 de diciembre. Y iniciamos enfiestados. Iniciamos enfiestados desde el jueves. Desde el jueves. Desde el jueves andamos. Ya nos reclamaron también que por qué no fuimos al evento que hubo en San Andrés. San Andrés. Habíamos quedado de ir y no llegamos porque nos fuimos a dónde. Nos fuimos a Lecheverría. Yo dije, ya se le olvidó dónde andaba. Estaba pensando, es que el evento en San Andrés estuvo interesante. Es un barrio muy tradicional aquí en la ciudad de Guadalajara. Y hay un grupo emblemático del barrio de San Andrés que son los Freddys. Sí. Entonces como en las fiestas patronales de San Andrés, los Freddys tocaron en el por parque. Por primera vez. Ajá. Pero nosotros elegimos Echeverría Fest. Obvio. Tanto que hasta se nos olvidó que habíamos tenido compromiso en otro lado. Uh-huh. Pero ¿qué tal nos la pasamos? La verdad, muy padre. Superó todas las expectativas que yo esperaba de ello. O sea, bueno, esperaba que fuera muy bien, ¿no? Porque ya habíamos asistido previamente, hemos asistido al Miravalle Fest y al Chila. Y al Chila Fest. Entonces ahora no habíamos tenido la oportunidad de ir el año anterior, que parece que, bueno, no parece, esta fue la segunda edición. Y tuvimos la fortuna de que nos invitaran los chicos organizadores del Echeverría Fest. Y la verdad, superó todas las expectativas que yo, o sea, desde que llegamos dijimos, ¡ah, caray! No dijimos así, pero al aire vamos a decirlo así. Sí. Pero la verdad es que sí, desde que íbamos llegando, fuimos el jueves para darnos una idea de cómo iba esto. Y desde que íbamos llegando, el orden se veía, la organización se veía, el escenario, la venta, todo estaba sobre ruedas, ¿no? Todo estaba muy bien. Toda la logística. Exacto. Estaba bien implementada, la verdad. Así que lo primero que les dijimos fue, los queremos el martes en el programa porque los vamos a felicitar en público, porque queremos que nos cuenten si rompimos récord, no, si tuvimos más gente que el año anterior. Todas las cosas bonitas, las feas no las queremos al aire, por favor, no. Nada más las cosas bonitas, todo queremos, así que sí, bienvenidos chicos otra vez. Siempre, todo el tiempo estamos hablando en los medios, les gusta hablar de lo malo, ¿no? Entonces tenemos que hablar de lo bueno, ¿no? Nos hace falta estar hablando siempre de lo bueno que nos pasa. Sí. Porque generalmente los medios tradicionales tratan de resaltar lo malo, ¿no? Que se cayó de la barda y que se chocó y se mató, no. No, nosotros vamos a hablar lo bonito. Lo bueno, sí. ¿Quién dice yo para hablar primero? Es que a la derecha. Estamos un poco ocupados aquí. Entre el café y el pan. Es que hoy sí nos trajeron panecito. Ese clima lo amerita también. Sí. Ahorita vamos a presumir con una selfie la mesa tan bonita que tenemos el día de hoy. Microfonito y ¿a quién le toca? Que a mi derecha dijeron. Yeah. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Vera y pues aquí estamos de regreso, de vuelta. Mira, pues ahora sí les trajimos sus panecitos para que nos dejaran entrar. No, sobre advertencia, no hay engaño. Le dijimos al poli, no nos dejen pasar si no traen panecito, por favor. No, nos trajimos hasta el panadero acá para que... ¡Eso es todo! ¡Ay, qué rico! Pruébalos, están pues, calientitos, ¿eh? Así calientitos. Que son para ustedes. No, ya sé, no quieren que hable hoy, ¿verdad? Por eso traje. Gracias, yo sí acepto. ¡Ay, sí están calientitos! Sí. Ahí les va la foto, chicos. Pero bueno, empecemos. ¿Qué tal nos fue hoy? Bueno, el jueves y el viernes. ¿Te pasó mal? No, pues la verdad que muy bien, gracias a Dios, todo salió muy, muy, muy bien. Como dice el profe, todo se superó, la verdad. Todo estuvo muy bien, la gente nos apoyó bastante y pues ahora sí que nos quedamos con un buen sabor de boca. ¿Sabemos ya cuánta gente asistió? ¿Una prox? Alrededor de 15,000 por los dos días. ¡Ay, qué sí. emocionante! ¿Quiere decir que la rompieron, superado. Chicos? Perfecto, eso me encantó. Aquí estamos comiendo un panecito. Perdón mi distracción, pero ustedes sigan platicando. Una tisana para. Sí, ya una tisana, por favor. Perdón que la pedimos al aire. Ok. Nos fue muy bien entonces en asistencia de gente. Yo quiero comenzar, decía el maestro, con la logística. Realmente para mí fue muy impresionante. A mí, yo soy amante del orden y a mí me gustó mucho que cuando llegamos. La parte de todos los puestos estaba súper organizada. Yo vi, no sé si estoy mal, pero yo vi que todas las lonas que tenían de los puestos eran como iguales. Yo así las vi. Estaban así, no sé si eran del mismo color o no, pero a mí me encantó que no se veía así como una culebrita, sino que todos estaban muy derechitos, acomodados. La gente que estaba vendiendo comida, por ejemplo, muy limpios todos, muy bien peinados, gracias. Todo estaba tal como debería estar. De repente, y sí lo voy a mencionar, la gente que vive en otras colonias tiene la idea de que todos los que vivimos en el sur es así como, ay, todo desacomodadito, todo medio sucio, todo feíto. Y la verdad es que nos quedamos impresionados. Así que por lo que veo, la persona encargada de esa logística es aquí la señorita Ana, ¿sí? Ah, mano dura, ¿verdad? Entonces, muchísimas felicidades por ese detalle, Ana. La verdad muchas es que gracias. A mí me encantó porque podías pasar súper a gusto, alcanzabas a ver todo bien, nadie se estaba peleando por el pedazo que le hacía falta del otro lado, todo estaba súper bien. ¿Cómo te fue con eso? Pues bien, gracias a, ahora sí que a todos los comerciantes que pues pusieron su granito y apoyaron a lo que se les pidió, al espacio no excederse, lo más acomodado que pudieran su espacio. Sí, todos respetaron y sea muy, muy bonito todo. Y los toldos también cuenta mucho eso, que a todos les pedimos toldo de la misma medida para que se viera muy parejo. Eso también cuenta mucho. Sí se veía, ¿eh? 3x3. Porque, 3x3. Digo, siempre es de aprender. Perdón, público, ¿eh? Sí está muy rico el pan. Ahorita hacemos el comercial completo. Sí, mira, que nos dan los datos. Que aprovecho con el pan. ¡Gracias! Gracias, gracias. Ahorita ponemos fotitos. Digo, todos estamos en un proceso de aprender, pero la verdad es que nosotros lo que estamos impresionados es que es su segunda edición. Y lo hicieron todo de forma profesional, como si tuvieran años de experiencia, de verdad. ¿No es cebollazo por el pan que trajimos? No, no, no. Le gustó el pan, sí le gustó el pan. A ver, pásenme esto para acá. No, de verdad lo hicieron así. Nosotros esperamos ya no irnos de Echeverría Fest, quedarnos para siempre en Echeverría Fest. Nos gustó mucho lo que vimos. Y no nada más a nosotros, realmente la gente estaba muy contenta. Estuvimos observando cómo la gente llegaba a comprar, cómo la gente andaba caminando. Y era muy padre porque había familias completas, con niños chiquitos. Y no hubo accidentes de, ay, ¿dónde está el niño? Ah, ya no hay. En los puestos de comida siempre había comida. Yo no sé cómo lo hicieron, pero siempre había comida. Entonces la gente, la verdad es que estaba muy contenta. Y otro tino en particular, bueno, porque nos fuimos a observar, ¿no? Uh-huh. Y hacer pues un análisis, sí. Los juegos. Eso fue también está un impactante. Buen tino. Los sí. Juegos a los niños. Sí, no, porque dice, ahora sí que cierras el círculo y es una auténtica fiesta, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Quién fue el encargado de los juegos? Pues también los comercios, ¿va? Sí. Sí, también fue parte de los comercios que pues, ahora sí que se comunican conmigo y yo les pregunto qué es lo que llevan para que sea más familiar mucho el asunto. De hecho, nosotros tuvimos alumnos que llevaron a sus niños a los juegos. Ajá. Nunca alcanzaron a bailar, pero sí estaban en los juegos. Y desde allá estábamos en comunicación. Oye, qué padre, no, espérenme. Así que también eso les gustó mucho. Sí, pues fue también parte del comercio eso. Pues muy bien organizados. Sí. ¿Cuántos comerciantes quedamos que estuvieron interactuando? Alrededor de 43. 43 comercios. Nada fácil organizar 43. Nada fácil. Pero todos cooperan. ¿Sí? Y al final y al cabo, pues ya el viernes ya muy cansada recibiendo los mensajitos de todos que muchas gracias por la atención y que vuelven al siguiente año, pues eso te motiva. Te entusiasma, sí. Claro. Una pregunta es, ¿esto tira para más? Porque van a tener que organizarse porque cuando algo funciona hay gente que quiere participar. Entonces, si ahorita fueron 43, a lo mejor para la próxima se quieran apuntar 100. O sea, también la logística de eso. Ay, no me asustes. Ya ¿Se han pensado en eso, ¿no? Sí, de hecho sí. Pues el año pasado, ahora sí que fueron 26 comercios y esta vez pues casi los dobleteamos. Sí. Y quedaron fuera porque ya el último me estuvieron contactando, pero pues ahora sí que yo respeté las reglas hasta tal día y así pero pasó. Pero es que sabes que eso es muy importante porque si tú pones reglas desde el principio, la gente las sabe, entonces ¿qué le queda? Estar listos para el siguiente año, para la siguiente vez que sea el evento. Y ya dicen, años, me comunico rápido porque si no, ya saben ya, que es cierto que se quedan sin espacio, ¿no? Sí, sin de lugar. Hecho, sí. Yo fue lo que les hice comentar, es que ya no puedo mover ahora sí que lo que tenemos porque, pues, ¿no? O sea, ya me diste, ya pediste el toldo y todo eso. Sí, así mero es. Pues a mí sí me gusta, sí. ¿No? Que se respeten las reglas. Y sobre todo, yo me supongo, quiero suponer que para la próxima edición, pues tienen que empezar desde mucho antes, ¿no? O sea, ¿ya? Literalmente no, desde ahorita. Yo creo que prácticamente esta segunda edición lo empezamos 2 meses antes del evento. dos meses antes de la organización de todo. Pues ahora van a ser tres. No más. Es para que no se asuste. Bueno, pero también tomando en cuenta que ya la gente sabe, ya como que todo va a ser, creo, más encaminado, ¿no? Como más sencillo para la organización. Ya todos van a estar esperando nuevo reglamento, quizá todos los detalles para nada más decir ya estoy dentro, creo yo, ¿no? Sí. Vámonos a la comida. ¿A quién vamos a felicitar, maestro? A los tacos. ¿A los tacos qué? Hágale así. Ah, no, y no traigo la camiseta. A ver, ¿cómo se llaman esos tacos? Comercial completo. Acérquese, acérquese. Se llaman Tacos Lomelí. Uh-huh. Estamos sobre la 22 y Longinos Cadena. Ok. La Echeverría, ¿eh? La Echeverría. Si no me equivoco. No, un Polanco. No. Si no me equivoco, ¿uno de tus hijos estaba atendiendo? No. Es... ¿No? ¿Te parece? Perdón. Yo juraría que había sido tu hijo. Señor Funk, le invitamos un panecito. Ándele. Ándele. Que está muy serio. Ya se los acabó. Ay, esta manita. Eso. Ay, qué bonita. Esta manita te hace eso. No, ok. Es que andaba buscando, una, por ahí no se vio una valija negra. Ay, ya la vi. Ya la encontré. Gracias. Ok. Nosotros dijimos desde el programa anterior que no podíamos probar esos tacos porque no son veganos. Pero. Llevamos catadores. Ajá. Ah, no nos íbamos a quedar con las. No, con esa. Y todos felices. Y es cierto que dijeron que sobre todo los de tripa. Los de tripa. Muy buenos. Ahí están. Yo iba a pedir mi taco vegano, pero me dio pena. Hasta yo le dije, hay que buscarlos para traerles algo vegano. No, iban a poner pura lechuga. Puro no, cilantro y cebolla. Había cilantro y cebolla y mucha salsa. Ay, no, me van a ver con cara de qué le pasa. No, pero la verdad es que sí, felicitaciones porque estuvimos solamente en el puesto. Bueno, a mí fue la que me tocó llevar gente al puesto. Y el primero que llevé fue a Ichiro. Y le encantaron, muy ricos, probó de tripa, probó de pastor, ¿había? Adobada. Ajá. Y... papas con chorizo. No, creo que nada más probó tripa y adobada. Y dijo, están muy buenos. Entonces, muchas felicidades por eso. Gracias. Sí, Ichiro, y aparte estaba llena la taquería. Ichiro es una voz autorizada porque Ichiro tiene un restaurante. Ajá. Entonces, ajá, él sabe de comida, sabe preparar comida y dijo, no, la verdad, los tacos sí están muy buenos. De ahí me voy a felicitar. Yo vi un en vivo que ustedes pasaron por la página donde estaban dando a todas las personas todas las indicaciones de detalles. Y mencionaron ahí algo que para nos parece muy, muy importante, que es los baños. A veces va uno a eventos y mejor te vas porque no hay baños o porque volteas al baño y está de guácala. Ahí dijeron que los comercios iban a estar prestando, bueno, no prestando, que probablemente te cobraran por la entrada al baño, pero que no había ningún problema, que tú podías ir a cualquier comercio y te iban a dejar entrar. Y fue cierto. Sí, fue cierto. A nosotros nos mandaron. Nos consta. Al de las pizzas. Así nos dijeron. El de las famosas también. Sí, ese sí. Sí. Así que también esa parte. Exceso, sí. Baños limpios, todo, la verdad. Sí, todos muy organizados, ya la gente sabía. Había una persona, de hecho, así como esperando a todos los que íbamos al baño, ella nos decía, ¡ay, 8 pesos! Es que está bien, ¿sí? O sea, tampoco sí. Puedes entrar a un lugar, usar el baño, no, imaginarte no, que son 100 gentes y nadie va a pagar. No, claro que no. Está perfecto que hayan cobrado, eso sí. Mantenimiento. Sí, el mantenimiento. Claro. Claro. Oye, el agua. La limpieza sí, y todo eso. Sí. Así que también muchas felicidades al que le haya tocado. Gracias. Organizar los baños. Muchas felicidades por eso. Entonces, el primer punto, por decirlo, en el aspecto comercial fue un éxito, ¿no? Sí. Pero, bueno, se nota, ¿no? Sí. Y lo más probable es que traten de incrementar los participantes que quieran, comerciantes, con sus productos. Pero también la etapa artística estuvo también muy padre. Antes de irnos a los artistas, ¿tú recuerdas o alguno recuerda cómo se llama el de la joyería de acero inoxidable? ¿Te acuerdas cómo se llama? Es que no sé si se llama Lidi, algo así, pero yo quiero hacer el comercial porque yo compré un anillo ahí y me encantó su joyería, me gustó muchísimo. Yo soy muy fan de las cosas hechas en acero inoxidable y me encantó. Pero se me olvidó la tarjeta, por eso dije, les pregunto. Pero ahorita si nos acordamos, ahorita decimos, ¿sí? Sí. Vámonos a los artistas entonces. Sí, los artistas, bueno, en primer lugar, había dos chicos ahí que estaban como, como de ceremonia. Bueno, aparte de Francisco, que estaba ahí también en el escenario. La verdad se desenvuelven muy bien, ¿no? Son gente de ahí, de ustedes, de la colonia. Uno es mi hijo. Otro, digamos, sí, Meche me dijo. Ah, sí, ¿por qué? Sí, yo dije, familia. Sí. De hecho, teníamos otros hijos distribuidos en ciertas áreas. Uh-huh. Él, por ejemplo, estaba en el escenario junto con otro amigo que se llama Joel, uh-huh, que también es parte del equipo del staff. ¿Es el chico del cabello largo? Exacto, él también. Bueno, él tiene el escenario tomado, ¿eh? Él sí, canta sí, también, sí. Urbano, ah, con razón, y todo. De hecho, hizo su presentación el día viernes también de 6 a 7. Ah, no nos tocó. Él, no, él cantó. Y de hecho, eso se dedica, pues, y ha sido también parte fundamental del equipo de la organización. Uh-huh. Porque al 100 ha estado también como Chuy, como Quique y Joel también. Y pues sí, la verdad, mis respetos a todas las agrupaciones, tanto del género urbano, rock, las sonoras, la banda, norteño, sierreño, todos. Tuvimos alrededor de 5 géneros diferentes para todo tipo de público. Y la verdad, quiero darle el agradecimiento a todas las agrupaciones que... Les soy sincero, ningún peso están cobrando por su participación, ni el primer Echeverría Fest, ni en esta segunda edición, la verdad. Pues la mayoría son de ahí del barrio, de la colonia o alrededor, Miravalle, 5 de Mayo, Polanco, El Cerro del 4, Valentín Gómez Farías, y la verdad, a diferencia del primer año, pues les gustó, y nuevamente algunas agrupaciones volvieron a repetir, y sin ningún pero me dijeron, va, yo le entro nuevamente. Lo más factible es que haya más grupos que no estuvieron ahí, que se vayan a acercar, es. O ya se han acercado. Sí, ya, de hecho ya en este Echeverría Fest y en el que viene, primeramente Dios, se les va a dar la oportunidad a los que tienen nueva agrupación, que se van integrando en la música, uh-huh, chavos que van empezando. De hecho, una presentación de nuestros amigos de secta JG, ellos también tienen poco en el medio y se les dio la oportunidad de aparecer en el escenario. Qué bonito, es que eso es lo interesante, ¿no? Que no sea el escenario para nada más los grandes, uh-huh, que ya tienen reconocimientos y fans de muchos años, ¿no? O sea, qué bonito que de esta gente que está empezando tengan ellos esa oportunidad, porque subirte al escenario es impactante, número uno. Entonces, a lo mejor te subes con las piernas que te tiemblan. Sí, como el resorte. Sí. Sí. Pero ya que estás ahí, o sea, a lo mejor hay 10, 20 personas, pero te aplauden, te ponen atención, te gritan, eso es emocionante. Sí, sí, para los nuevos o para los que ya tienen años de trayectoria, también es, sí, es bueno todo eso. Ah, sí, porque tan emocionados estaban unos como los otros, sí, unos con todos. ¿Sí? De hecho, incluso unas agrupaciones realizaron ahí sus videos musicales, aprovecharon el escenario y el espacio. ¿Ah, sí? Para hacer videos musicales para sus próximos lanzamientos. Oye, si ¿sí hay que organizar para el siguiente año una fiesta, bueno, sí, también una fiesta, una clase de cumbia, si sí nos apuntamos con eso, ¿verdad? Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? La otra vez que vinimos. Sí, sí, sí, eso ya quedó escrito. Ah, entonces ya estábamos tratados. Ya. perdón. Sí, no, sí, eso es muy interesante. Es que en el casino hacemos eso antes de que salga el grupo a tocar, ponemos a todo el casino a bailar, el casino en el live. Párense y comienzan. Entonces ya cuando entra el grupo ellos ya están bien calientitos. Sí, sí, sí. Y que se arma el bailongo. No, y aparte vimos que a la gente se gusta bailar. Sí. O sea, sí, andaban así, cada quien como podía y como sentía. Eso es lo bonito. Entonces, sí. Pero sí andaban todos bailando, andaban los homies, muy padre también bailando. Ahí con los Tropical, ya, yeah, ¿verdad? Claro. Oye, por cierto, yo publiqué el día de hoy una fotografía, porque cuando estábamos en las fotos esas del selfie con Tropical, alguien dijo que habían roto récord de tanta gente. Obviamente, pues no todos llegaron nada más con ellos, pero sí es cierto que no se veía, o sea, estaba hasta los juegos. Hasta los juegos. Estaba llenísimo, ¿sí? Sí, efectivamente. Eso es bonito. De Meche no ve porque está chaparra, pero yo sí veía. Pues es que, oye, de repente éramos muchos en el escenario, chocábamos unos con otros los que andábamos grabando, y ay, con permiso, y ay, con permiso. Y ya luego me bajé y aparte quería bailar, pues, que por favor me pasan ese videito ahí. Yo decía, yo siento que alguien me graba, pero nadie me pasó el video. Chuy. Es muy padre, la verdad es que yo sí, ya como público, sí me divertí bastante. Sí, bailamos, cantamos, brincamos, gritamos. La verdad es que sí fue un festival disfrutado. Sí. Lo padre sería que el comité organizador bailara cumbia, para que vean que también baila. Ah, pero es que van en la parte de la clase, mira, ya todos los que se rieron ahorita, o sea, van incluidos en la clase de baile, chicos, ¿eh? O sea, no es los estoy viendo y los estoy grabando, no, alguien más nos va a grabar ese día. Muy bien. ¿Eh? ¿Ya pues, yo pienso que el indicado aquí para grabarnos puede ser nuestro amigo Michel, ¿no? De Sabala Marketing, ahí por ahí que también nos estuvo apoyando. Fue el encargado en diseño, fotografía y video. ¡Ándele! ¿Cómo estás tan calladito? ¿Cuál que nos ayudó en todo? Decía, a ver, ¿a qué hora me mencionas? No, nada, eso, bueno, yo me presento solo. Sí, sí, por favor. Mi nombre es Michel Izaola. Uh-huh. Yo estuve como patrocinador. Uh-huh. Y tenemos también ahí un mini restaurante de comida mexicana. Bueno, es una birrería moderna. No, también tampoco somos veganos. Es una birrería, un concepto de birrería moderna, como quesabirrias, pizza de birria, tacos dorados con queso, lonches, etcétera. Estamos allá en Avenida Patria, número 735, por si gustan ahí seguirnos en las redes sociales o buscarnos ahí para cuando gusten ir a comer. ¿Llama? Birrería Doña Jacoba. ¿Y las redes? Las redes tal cual, Birrería Doña Jacoba en Instagram y Facebook. Okay. Sí, me tocó ser también apoyar con el tema de fotografía y video. Ajá. Y pues como comentan, sí, la verdad me sorprendí mucho. Yo nunca había pisado un escenario y había grabado videos más. Sí. Había grabado más videos como comerciales, pero pues más pequeños, ¿no? Así como en locaciones pequeñas, sí. Negocios. Pero la verdad, cuando me subí, sí era muy impresionante el número de personas que había. Se sentía una energía fuerte. Sí. Se sentía una muy buena energía. Pues ahí estuvimos apoyando, tomándole, capturando los rostros de la gente feliz, emocionada, cantando, gritando. ¿Salí? Bailando. Sí, yo creo que sí, Tratamos de acercarnos allá a los músicos, tomarles unas fotos al final y... Pues la verdad, muy contento. Yo, sí me gustó mucho el evento, la verdad, como pues felicitarlos a los organizadores. Yo no la verdad, yo el pasado no tuve oportunidad de asistir, pero nomás pasó y se fue. Nomás pasé. ¿Pero pasó? No. Pero lo engañaron. Y como no me invitaron, no llego. Es que no me invitaron. No importa, hay que llegar aunque no lo inviten sí, a uno. Pero la verdad, esta vez, pues le digo, felicitar aquí a los organizadores, que sí, la verdad, desde que yo llegué, vi separado con vallas, el área de comercio, el área del staff para los artistas, sí. El área de los espectadores. Pues, el catering también. El catering también había de todo. Ay, sí, nos tocó ver a muchos ahí. Había pizza. Comiendo. Había pizza, panecitos, pizza, de todo. Postres, aguas, tacos. Sí, todo estuvo muy... Sí, todo en agradecimiento a los organizadores, pues, y a los artistas, y a, pues, que así que la familia de los artistas también. Incluso tiene participación con Nesco. Sí, claro, también no dejar de lado a mi compañero Nesco Hernández. Él es un artista urbano, ya ha estado ahorita viajando a varios lugares, hace murales con graffiti. Ah, okay, es perfecto. Él es el dueño del equipo con el que filmamos. Él fue pieza clave también. Le agradecemos a él que nos pudo apoyar con eso para que todo saliera bien. Es que aquí se demuestra que el trabajo en equipo es lo que funciona. Eso es el no querer llevarme yo los solito créditos, todo el aplauso, no. Exactamente así. ¿Quién lo hizo? Yo. No, somos un equipo y a todos nos costó malas caras, desveladas. Ah, ¿verdad que sí? Sí, es que sabemos, pues también ahí de repente nos gusta organizar y dices, ay, pero ¿por qué me meto en esto, Dios? Pero cuando ves los resultados, qué bonito. Sí. No, fíjate, una anécdota que te voy a platicar de ese mismo día, yo creo que... Muchos no saben o... A ver, no es que me pocos, guste el chisme, ¿no? Pero... Yo creo que ellos tampoco se los platiqué, ¿verdad? Para no ponerlos más tensos. ¿Sí? Lo que pasa que el escenario ya lo había contratado con meses de anticipación. Uh-huh. Y una semana antes pues le hablé al señor y sí, todo bien, todo en marcha. 30 y primero y nos vemos. Y ya un día antes le volví a marcar, pero ya no me contestó desde la mañana. Y tampoco le llegaban mensajes, es donde ya empieza acá, en la tarde no le llegaba el mensaje, le marcaba, todo el día le marqué y ningún mensaje le llegaba. ¿Qué hago? Dije, no, pues me moví, plan B, a buscar otra opción de escenario con mis amistades. Un día antes. Y el día siguiente, pues no llegaba y que lo vio llegar, pero ya en eso ya tenía pactado, ¿sabes qué? Si no llega a tales horas el escenario, pues me contrato otro. Y ya en eso que va llegando el escenario, no, hombre, casi. ¿Respiraste? El que no te contestaba. El que no me contestaba. ¿Y por qué no te contestaba? Porque fue un evento a la sierra, no tenía señal, no tenía nada. Se y... avisa, mi joven, dígale, se exacto. Avisa, voy a salir, si no te contesto, no tengo señal. Pero... Bueno, forma a buscar medio sí. De algo, pero no, nada, imagínate cómo estaba ese día. No, es el mero día del evento, o sea, con la participación de Bruno Jesús, con toda su banda y casi casi dejarlo plantado y con el sonido, pues... Así, imagínate cómo andaba ese día. Miedo. No, sí te creo que el corazón ya me imagino saliéndose de miedo. Qué preocupación. Pero mira, todo salió perfecto. Y la verdad es que el escenario estaba súper bonito. Digo, ya que todo el mundo sabe que si andaba yo ahí arriba. Sí, está muy padre. Está muy y padre. De muy buena altura porque veías muy bien hacia abajo. Entonces. El audio también. Y muy atento el señor, la verdad. Todo el técnico, el de sonido y todo. El señor anduvo. Yo lo vi y no paró, ¿eh? No, en los cambios de entre un artista y otro, porque ya ves que era rock, norteño, banda y microfonear, todo era, ahí estaba el pendiente. Se escuchaba súper bien, la verdad. Yo he asistido a muchos conciertos antes que hacían en explanadas como Calle 2. Uh-huh. Y bueno, no además que se veía más gente, sí. Mucha más gente que en eventos así como Calle 2, que eran grandes, eran masivos aquí en Guadalajara. Sí. La calidad del audio, la calidad del escenario, no le pedía nada a eventos así más grandes. Sí, no, nosotros también eso dijimos del sonido, ¿verdad? Que se escuchaba muy bien. Y tenemos en lo particular aquí en el programa de radio, de aquí de Radio Cartón, lo que nosotros hacemos es entrevistar a personas que emprenden un negocio y lo llevan a cabo y lo hacen exitoso. Porque hace falta que las personas comunes contemos nuestras historias, ¿no? Porque nosotros somos los que realmente somos los interesantes. Porque también yo lo que veo ahí en el festival es que se está moviendo la economía. Son muchas cosas que a veces no analizamos. O sea, en México realmente los pequeños comerciantes son los que mueven al país, la verdad. Entonces ahí tú ves éxito comercial. Imagínate todos los empleos que generan. A lo mejor a veces no nos detenemos en ese aspecto, pero generas mucho trabajo. Y se comienza a mover la economía y eso es lo que nos hace, cuando nos comienza a ser fuertes como país. Y nosotros en lo particular, que si aceptan, vamos a comenzar a invitarlos por decirlo, ¿tú por qué necesitas tu negocio? ¿No? Entonces, generar eso para que quede en el podcast, en el Spotify, y es una manera como de tradición. Antes se había una tradición oral donde se pasaba la información, pero se perdía, ¿no? Sí, claro. Pero ahora tenemos los medios. Sí, claro. Entonces, necesitamos... sentirnos que somos importantes porque lo somos. Oigan, el público está haciendo unas preguntas muy interesantes, pero ¿les parece si escuchamos un poquito de música antes y luego venimos y ya les digo de qué se trata? Porque sí son muy buenas preguntas. Claro que sí. ¿Cuál canción sigue? Ah, de la Sonora. Sabor Candela. Sabor Candela. Oh, de una promesa viví, hoy ya no. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ya regresamos, maestro. ¿Qué tal con la sonora? Ah, yo creo que con el pan. Buena los dos. Muy bien, muy buenos los dos. Vamos a ver si después los de la sonora nos conceden una entrevista. ¿No? Claro. Sería padre. De hecho, el día 7 van a festejar su 7º aniversario. ¿En dónde van a estar? Ahorita te comento. Incluso, bueno, es primer aniversario, como lo hacen como musical, pero ya llevan varios años. Mira, es en... Ahí está. 7º aniversario de la Sonora Sabor Candela. Padrinos del evento va a ser la banda Saucillos, banda Charros Musical, La Remangadora y Los Reyes de Guanatos, norteño banda. Va a ser el 7 de diciembre en la Capilla Divino Niño, en la colonia Francisco y Madero. Ahí por 8 de julio y la Cuyucuata. A una calle a las 5 de la tarde. Están todos invitados, ¿eh? Ah, perfecto. Para el 7 de diciembre, que es jueves, pasado mañana. Bueno, no nos comprometemos, pero haremos lo posible. Sí. Al cabo sí llegamos, sí, a todos lados. Oigan, yo quiero, ya no, que no pase más tiempo. Ahí les va la lista de preguntas, dice... ¿Cuál, así como muy rapidito, tenemos 20 minutos, cuál es la historia de ellos, cómo se conocieron y cómo decidieron unirse para organizar todo este festival? Uno, nada más, chicos. No se peleen. No, pues fíjate que aunque parezca algo contraproducente, pues somos de la colonia y no nos conocíamos, solamente por los comercios sabíamos... ubicábamos los comercios y hasta ahí, pues. Pero la verdad, pues, gracias a la página de Andrés Echeverría y Echeverría Fez, fue como yo los busqué para, se dio la oportunidad para formar el Echeverría Fez, y pues la verdad ocupaba gente, pues tú los ves y que tú dices que se comprometan a que den todo al 100 y pues quieras o no, también son conocidos de ahí la colonia y tú dices, vos, en ciertos aspectos de cada negocio jalan gente de su localidad, de arriba, de la colonia, abajo, de cualquier lado. Y prácticamente pues fue así, por medio de la página, y se nos dio la oportunidad de iniciar el Echeverría Fest. Y ahí fue como los fui buscando, yo los fui a buscar, a ver si estaba este proyecto, que si les interesaba, y créeme que sin duda aceptaron. ¿Todos dijeron que sí a la primera? Todos. Ay, qué bonito. ¿Qué dijiste? Voy por el mejor panadero, el mejor taquero. Aquí voy por lo mejor de toda la colonia. No, y sí, como pues digo, sí, se van integrando apenas, como este Michel, este año, como él lo dice, pero ahí está, también bien firme, también Chuy. Ahí estaba presente en el primer año con todas las ideas. Sí, Michel llegó para quedarse, dice. Ya él se comprometió. Sí, claro, sí. No, la verdad sí me gustó mucho, ¿eh? Sí. Espero poder el siguiente aportar un poquito más. Le decía, tuvimos una pantalla que no me habían avisado estos muchachos. Había una pantalla grande de Telcel, sí, en el trailer, ¿sí?, el primer día. Y me dicen, oye, que no tenemos que ponerle. Le digo, ay, pues yo sé hacer videos, ¿por qué no me dijeron? Pero si me avisan con tiempo. Ahí me aventé uno con los anuncios, me pasaron los anuncios de todos. Ahí hice uno en media hora, ahí en lo que me bañaba. Pero les digo, pues para el próximo espero, si me hacen llegar los logotipos, pues hacerlo un poco con más tiempo, en forma. Claro, pero sí, bueno, si me permiten, pues ahí estaremos apoyando. ¿Ese trabajo de lo digital lo haces independientemente del negocio de la birria? Eso estudié yo. Ajá. Yo estudié mercadotecnia, nada más que no terminé. Entonces decidí emprender en el giro de pues gastronómico. Y en mis tiempos libres trabajo de esta parte de la publicidad, ajá, diseño. ¿Tienes tiempos libres? Pues te apenas. Es que me da risa porque todos los emprendedores decimos, es que en mis tiempos libres, ¿cuáles? ¿Cuáles? Pues, si andas empleado. Pues de hecho los primeros años no pude, voy a cumplir 4, el 19 de diciembre, 4 años. Entonces ahorita, pues antes me tocaba a mí cocinar, barrer, limpiar, trapear, cerrar, abrir. De 8 a 12 de la noche. Ahorita ya, pues, ya un poquito, con un poquito más de apoyo del personal y de organización, ya puedo estar aquí con ustedes. ¿Sí? Pero sí, ese es parte del proceso. Pero sí, cuando gusten alguna cuestión publicitaria, pues, los puedo orientar también. Muchas gracias. ¿Hay quesadillas? Sí, claro. Ah, entonces sí podemos ir. Sí. Llevamos catadores, igual como hicimos en los tacos, y nosotros pedimos unas quesadillas también. De hecho, ese día no teníamos que cenar y andábamos preguntando y caímos con el taco pachón. Ah, sí, pachón. Ah, ajá, sí. Que está muy bueno también, las quesadillas. Ahí también la sí. Sí, nos comimos una tiene, pachón? Mega pellizcada. Como unos 40. Su papá empezó, ¿no? No, él, pero dependiendo como unos 20. 20. Ah, dices el de edad. El pachón y él. De hecho, un mensaje que llegó a la página, pero no supe contestarle. ¿Qué dice Chuy? Fíjate lo que dice. ¡Qué bonito! ¿Qué le decimos? Que sí, que puedo contestar. ¿Sí? ¿Qué dice? Sí, claro que sí. Léalo si quieres. A partir de hoy soy la secre, claro que le contesto. Fíjese qué padre. Hola, ¿de casualidad no hacen fiestas en otras colonias? ¡Ah! ¿Qué le decimos? ¿Que sí o que no? Que lo vamos a pensar. Así van a poder, se organizan festivales. Sí, se me vino a la mente, pero no. No, y aparte, acá tú conoces, ¿no?, a tu gente. Eso, allá eso no, lo sabes principal. No sabes, no sabes dónde estás. Vamos a llegar con personas que no conocemos y quieras o no, nos van a dar la duda del beneficio, si sí, sí o no, es cierto, o no te conozco, pero acá en la Echeverría prácticamente la mayoría nos conocen y créeme que sin nada, sin llegar nada oficial, un papel o algo, simplemente con ver a nuestros rostros, sí, nos dicen que sí. Sí, esa es la ventaja que tenemos acá en la Echeverría. Sí, cuando ya es entre conocidos. No, y como dicen, quién sabe quién más se quiera incluir para el siguiente año, ¿no? Que también ya de verlo dices, sí, no, luego le hablo, vecino. Tuvimos la oportunidad de estar un rato ahí en la conferencia de prensa y ahí vimos que estaba Martín de Miravalle Fest, ahí estuvo. Entonces ya, ya hay una liga, ¿no?, entre los dos festivales y las experiencias se van pasando, ¿no? Sí. Ojalá que pronto se puedan unir, pues habíamos platicado, creo que Martín lo mencionó ahí, Polanco y el Sauce. Es que el Sauce es inmenso, en el Sauce hay muchísima gente. Entonces, hace falta este tipo de cosas para pertenecer a... Y para saber que te que conozcas. Cada año hay algo, sí. Y organizado por la sociedad civil. Exactamente. Oye, y a ver, esas preguntas incómodas, ¿y no se nos han acercado las autoridades todavía? Sí. Vale, da risa, sí. Dice. Han mandado mensajes, pero no las he dejado en visto, ¿verdad? Claro. Sí, ya hubo acercamiento, ¿no? Dilo. Al cabo solamente nos escuchan dos. Puros mensajes nomás, puros mensajes, pero no, nada concreto, pues. Nosotros somos vecinos para vecinos nomás. Sí. Locatarios, ¿no? Es que el problema es que ellos llegan ya como con un extra, ¿no? O sea, te voy a dar, te voy a hacer, te voy a decir, pero te vas a comprometer conmigo a esto, ¿no? Entonces. Como comienzan a dividir, ¿no?, y a veces es complicado. Ahí es cuando comienzan los problemas, ¿sí? ¿Eh? Sí. Pero no, nosotros no somos de ningún partido, lo hacemos todo para los vecinos y pues, para la colonia más que nada. De hecho, sobresaltar que el equipo de esta segunda edición de Echeverría Fest es el mismo de la primera edición. Uh-huh. Eso es lo más importante. Que seguimos siendo amigos. Todos. Sí. Fíjate, eso es algo súper importante, porque a veces somos amigos, pero no toleramos al momento de que hay conflictos o no estamos de acuerdo. Y alguien se va, ¿no? Dices, ah, no, entonces si no quieren hacer lo que yo digo, ya me voy, ¿no? De hecho. Ahorita tomamos foto. Ah, ¿les platicaron algo? Cuando yo sepa quién es, va a haber señales. Hola, ¿tú viste cómo? No, pero ya me acordé que no puedo decir nada hasta no recibir mis videos. Me tiene atrapada. Le chuve todas las ideas. De hecho, tenemos un amigo que dice sus ideas y pues, cuentan también. Cuentan, más no las ejecutan, pero sí las escuchan. Bueno, y ahí vamos poco a poquito, pero sí. Mira, nosotros conocimos hace poco a una banda, ellos son argentinos, fuimos a verlos a la Ciudad de México y tuvimos también un tiempo de prensa con ellos platicando. Pudimos entrevistarlos, la verdad estuvo muy padre la entrevista. Y una de las preguntas que nosotros les hicimos fue, son 15 personas que se suben todas a un mismo escenario, todos son músicos, todos quieren sobresalir en lo que están haciendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen 15 personas para ponerse de acuerdo, para decidir qué canciones, cómo se visten, el horario, X, ¿no? Todo. Entonces ellos nos comentaban que obviamente hay ocasiones donde no salen de acuerdo. O sea, donde hay 3, 4, 5 que dicen, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero lo hacen, ya aprendieron ellos que lo tienen que hacer todo a votación. Y ya todos aceptaron que la mayoría es la que va rigiendo esto. Ellos tienen ya años de estar juntos y son una banda que acaban de salir de Argentina para venir a hacer por segunda ocasión conciertos a México y por primera vez se fueron a hacer conciertos a Europa. Entonces, funciona esta parte de decir, te escucho, a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, pero otro sí, entonces vamos a votar tu idea y quizá a mí no me gusta, pero a los demás sí. Entonces, es bueno eso, ¿no? O sea, me escucho, nos escuchamos y ya decidimos qué es lo mejor para todos, ¿no? De hecho, prácticamente, yo diría que es lo mismo aquí. Cada quien, todos somos libres de pensar las ideas que tengamos, se expone entre todos y ya pues decidimos si lo vemos factible. Vemos varias alternativas, el tiempo, el lugar y todo. Y si pues es factible, las tratamos de realizarlas. Si no, pues ya le explicamos los detalles. Es que esto y esto no vamos a alcanzar por esto y por esto. Pero todos, todos en común acuerdo, ¿eh? La verdad. Simple platicándolo. Sin berrinches, ¿eh? Sin berrinches. Ya no voy a decir nada, lo prometo. Creo que se me están borrando los videos. Chuy tiene muy bastantes ideas, la verdad que mis respetos. Ah, yo quisiera estar en una junta donde dan todas sus ideas. Me gustaría estar en parte. No, claro, estábamos riendo de un meme ahí que vimos en el celular, porque Chuy con sus ideas y la llevó con las mías. Y salió un señor así, pues, con mucho peso, ¿no? En una motito bien chiquita y les dice en el meme, el gordito dice, mis ideas de negocio, y luego sale la motito así, una pachorra, dice, mi capital, mi presupuesto. Pero hay ideas, sí, ¿no? Claro, es lo importante. Es lo que cuenta, ¿no? Sí. Es parte de lo interesante, porque imagínate, si es al revés, tiene mucho con qué y no tiene ideas, pues, me queda igual. Sí, claro. Pues, ¿qué más, chicos? ¿Qué más les gustaría agregar? Que la gente sepa qué hubo en el Echeverría, ¿qué más? ¿Qué hubo? Mucha gente, bastante gente. El que sigue, dile. Estuvo para el Liceo presente también. Sí, pues algo que hubo ahí una anécdota, ¿no? Una persona pues que sí, como no, que no quería integrarse más que nada ahí con como a la idea, ¿no? Uh-huh. Y al final ya andaba hasta bailando ahí y todo, no sé, como que sí le latió, ¿no? Y dijo, no, pues... ¿Qué ocupan? Un poco, sillas y... Nombres, pues, nombres. Sí, quiero saber Marcos. Si era yo. No, pues sin, ahora sí que sin raspar muebles, pero sí, o sea, la mayoría, pues nos vinimos con un buen sabor de boca. La verdad que sí, todos satisfechos más que nada, porque eran jornadas de 12, 15 horas, 2, 3, 4 de la mañana, esperar que se levantaran todos los puestos. Al siguiente día volver a organizar, armar, sí, no fue la limpieza, más que nada por ahí hubieron dos grupos que nos estuvieron apoyando en lo que fue la seguridad y la limpieza, y pues más que nada para no dejar un desorden ahí, ¿no? Que la verdad fue bastante trabajo, pero satisfechos con lo que se logró. De hecho, Chuy ya quiere hacer como un novenario, ya 9 días, la fiesta, le digo, espérate, Chuy, nos pasan dos. Aunque no lo creas, yo eso te iba a preguntar porque me quedé pensando, creo que el Chilafest son 3 días, me parece. No estoy segura, pero no sé por qué vino a mi mente ahorita eso. ¿Hay probabilidad de que crezca un día más? Ups. Digo, ya sé que es mucho, pero es que, por ejemplo, si te vas a hablar de los talentos musicales, ¿cuántos metiste por día? ¿Cuántos se quedaron fuera? Y ya no te alcanza el día, ni modo que empieces a las 10 de la mañana. Fácil, con los artistas musicales puede ver hasta 4 o 5 días. Fácil, ya la hicimos. Ay, no, qué pesado. Y si Ana, no voy a dormir. Mucho. Chuy de la Sierra era el artista sorpresa, pero no alcanzó, fíjate, se quedó fuera. Quedé fuera. No, pues es que le dejé mi espacio a otro artista que iba empezando. Y, a Bruno de Jesús. Oye, nosotros ya contamos con algún reconocimiento, entonces dije, hay que apoyar el nuevo talento. A los nuevos. Oye, a mí me dio mucha risa porque cuando están firmando, hoy estaba viendo el video, y cuando está firmando Tropical Jam, que esa parte está súper bonita, que los hayan hecho firmar. Ajá. Pero está escuchando, les dices tú, no, pregunta Frijol, que si quieren otra hora. Y la gente responde que sí, y los de la banda que tocan sus instrumentos, como diciendo, no, ya, por bájense. Favor, ya, nosotros. Y me dio muchísima risa, dije, ay, mira, si escuchan de fondo el no, de los otros músicos, no. Me encantó seguimos parte, nosotros. Sí, es que yo subí y bajaba, y ellos estaban ya como desesperados, como que, ¿a qué hora? ¿O qué pasó? Pero bueno, pues a todos les tocó. Algo también que me gustó, que me llamó mucho la atención, fueron las dinámicas que se hacían en el escenario. Ah, sí. Ah, eso estaba súper bien. Que una, pues no sé, los premios que te se regalaban. Ah, era un... Ave María Purísima, dice. Ándale. Era así como, no quiero. ¿Eh? Bueno, sí. Sí. Es que nosotros estábamos junto donde estaba la familia de la chica. ¿Ah, sí? Entonces ya vino y cuando se baja del escenario platica todo y nosotros así, ¡ay! Sí. Me hubiera subido. Ay, no. Sí, por decirlo, no, pero sí, todo eso de las dinámicas parece que es muy fácil, pero no, tienes que planearlas. Y créeme que no fueron planeadas, ¿eh? No, no, no. Ahí mi hijo y Joel iba conforme a la marcha, iba... Porque ahí ya ves que decían, pues, ¿qué dinámica hacemos? Y, sí, y ahí salía. En lo que lo pensaba. Como la de las flores también. Y que... luego la aventadera de los botes. Y hubo un lugar donde a mí me dio mucha risa porque en lugar de cerrarse para agarrarlo, se abrieron. Y alguien gritó, no, pues se rompió. ¿Cómo se quitan? Ay, no. Estaba tan pesado. Tan pesado. Esta fue la dinámica de las flores. También uno de los patrocinadores. Muy contenta la muchacha. De hecho, vi una foto de ella, ¿no? ¿Pero qué era? O sea, ¿era el novio o qué? No, ay, perdón. Era un regalo de los patrocinadores, pues, para el público. Okay. Mi hijo fue acomedido a dárselo. Florería el abuelo. El abuelo y el nieto también ahí nos apoyó. Sí. Fíjate todos, que todos fueron patrocinadores. Que tu hijo y el otro chico. A lo mejor descubrieron ahí un talento, que pueden ser animadores. Sí. O sea, pueden hasta contratarlos para eso. Ahí están las fiestas que nos están pidiendo, ya les salió chamba. Así hay que contestar, ¿te puedo mandar al animador? ¿Te interesa? Va incluido, ¿verdad? Sí. No, qué padre. Pues maestro, ya nos queda poquito tiempo. Ay, ¿por qué? Pues... ¿No quieren regresar al siguiente? Recuerden de verdad que cada vez, bueno, sí vamos a agendar ya con cada uno para tenerlos después en entrevista, pero de verdad recuerden que los micrófonos de Anfibios Radio quedan abiertos para cualquier aviso que quieran dar. Se trate de lo que se trate, ya estamos en comunicación y de verdad pueden venir. Si ya tenemos agendado, bueno, vemos cuándo podemos venir, pero será un gusto, un placer volver a verlos. No importa que no vengan con pancitos, pueden venir. Quesadillas. Bueno, es que era el siguiente comentario. No, de verdad, muchísimas gracias, número uno, por aceptar haber estado el primer día. Gracias por habernos permitido estar arriba del escenario viviendo con los artistas de lo que se trataba. Gracias por estar en una segunda ocasión con nosotros. Gracias por reírnos tanto porque la entrevista fue así, las entrevistas fueron tan amenas, de verdad, muchísimas gracias. Y sobre todo yo les agradezco que estén haciendo lo que hacen por el sur de la ciudad. Creo que eso es muy, muy importante. Tenemos que hacer que toda la gente entendamos que vivas en la zona que vivas de Guadalajara, Jalisco, es una buena zona y que no nada más pasan cosas malas y que, así como decía el maestro al principio, no nos enfoquemos en lo malo, enfoquémonos en lo bueno, en levantar el trabajo de las personas, felicitarlos, siempre eso es muy bueno. Entonces, pues esperemos la tercera edición, maestro. Sí, y no, no esperar a que vengan. Bueno, no, pues. Ah, sí. ¿A verdad? No, no. Nada, podemos ir a desvelarnos un día con ustedes. Sí, ¿no? Sin con problema. Llevamos cafecito. Perfecto, sí, bienvenido. De verdad, sí, nos comprometemos al aire, ¿a dónde estar ahí? Sí, incluso, o sea, es para mí esto es no esperar a que vengan a solucionarme los problemas, sino que yo puedo contribuir a que se solucionen. En este caso, pues participando. Y está bien sabido que el arte es lo que siempre nos salva de la violencia. Entonces, de alguna manera, ustedes están haciendo algo fundamental. De no estoy esperando a que aquí hay un problema de por sí lo de violencia en un lugar y estoy esperando a ver quién viene y me lo soluciona. No, o sea, yo también tengo que ser parte de la solución. Y literalmente eso es lo que están haciendo. Y así es, y créeme que, pues esto, discúlpenme que se lo repita nuevamente, pero somos solamente vecinos y locatarios de la colonia Echeverría. Aquí no entra ningún político, religión o alguna organización de cualquier índole. Solo somos personas que quieren un cambio mejor a la colonia, tanto en la reforestación de los arbolitos, como en el clima, como la integridad de la familia y todo lo musical. Solamente somos solo esos. Y no, nunca van a escuchar a un comentario malo de nosotros, que, bueno, gente mala siempre va a haber, pero de mi equipo y de nosotros en general, nunca van a encontrar algo malo. O sea, todo es claro, sin lucro, sin esperar algo a cambio, todos lo hacemos de corazón, la verdad. Porque sabes que eso es muy cierto, o sea, todavía falta quizá la etapa donde llegue alguien que diga, ay no, estos están muy organizaditos, déjame meto aquí algo porque a mí no me gusta que estén tan organizados, o sea, están haciendo bien las cosas, no me gusta. Y ese tipo de gente abunda. Sí. Pero yo estoy segurísima de que no van a poder hacer nada. Están muy bien integrados. Sí. ¿Verdad? Estamos, dijo el otro. Bueno, es que estamos comprometidos para el tercero. Sí. Somos parte de la Echeverría Fest. Maestro, pues nos tenemos. No es cierto, nos quedan 2 minutos. O nos damos con música. Sí, aparte, no, pero aparte, la propuesta es esa: de todos los comerciantes que han participado, que vayan pasando por aquí para ir conociendo sus historias, que platican sus historias y queden ahí grabadas, ¿no? Sus historias de cómo iniciaron sus negocios y. Porque generalmente son negocios familiares, ¿no? Sí. Y eso es padrísimo, o sea, que dejen una historia para las generaciones posteriores. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en Echeverría? Pues yo prácticamente toda mi vida, 36 años, ahí nací. Yo 42. Sí, pues yo también soy nacida ahí en la Echeverría. Ya, bueno. Ay, pero no dijo cuántos años tiene. 47. Tengo 28 años, como a los 3 años llegué, 25. O sea que tienen tatuada la colonia. Se tienen que poner, les podemos recomendar un tatuador que aquí pone Echeverría. Yo soy originario de Miravalle, pero me casé y me adoptaron acá. ¿Vamos a vivir dónde? 21 años ya. Dice, ay el amor, dice. No, pero al final lo que decíamos, tenemos que ser amigas, colonias amigas, ¿no? Eso de, ay no, es que es de no sé qué colonia, eso no es bonito. Sí. Sí, como llegaron artistas de otras colonias y lo recibieron muy bien, se sentían cómodos y la verdad estuvo muy padre. Sí, pues ahora sí, maestro, aunque no quiso música, pero Yair quizá nos ponga ahí unos 30 segundos de música. De música, sí. No, pues gracias a los comercios, a los patrocinadores, a los artistas y a todo el staff, que todo es un éxito, todos juntos hacemos Echeverría Fest. Sí, muchísimas gracias a todos de parte de nosotros también y pues seguimos pendientes de cualquier noticia. ¿Sale? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el panecito que está delicioso. Cuando hablamos de reforestación, miren, aquí está el máster. Ah, sí, también. Ah, acá pues tenemos otro máster. ¡Ay, qué ole! Sí. Él es el especialista en orquídeas. Maestro, despídase primero. Bueno, yo pensé que ya hemos terminado. Ni sé, pero nos escuchamos gracias. El próximo martes. Vámonos. Tropicaldea es la pura sabrosura, Tropicaldea es la pura sabrosura, Tropicaldea es la pura sabrosura, Tropicaldea es la pura sabrosura, Tropicaldea es la pura sabrosura, Tropicaldea es la pura sabrosura, Tropicaldea es la pura sabrosura. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.